meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Iguana Rock. Estamos en directo, semana 39 del año 2018 en curso. 23 de septiembre de este 2018 y bueno, pues raudos y veloces, felices como perdices, estamos aquí en directo, en riguroso directo, cuando son unos minutos pasadas las 22 horas. Bienvenidos, bienvenidas a estas próximas dos horas de comunicación, de música, de entretenimiento y en definitiva de radio show, si así lo queréis. Más de 10 temporadas nos avalan ahí en el directo y bueno, para los que no lo supieran, emitiendo como todos los domingos en directo live a través de las www.radiovallecas.org, Radio Vallecas por supuesto con K de contracorriente y con K de coyote el que os habla, y también a través de plataformas como las www.asaltomataradiorock.com. Ahí bien en web o bien en app de Asalto Mata Radio, la aplicación de Asalto Mata Radio, nos podéis escuchar. Comenzamos contándoos que tendremos mucha música, como siempre, del pasado, del presente y alguna del futuro. Hoy vamos a tener, si la vida funciona bien, una entrevista con unos chicos que lo hacen muy bien desde Euskadi, desde el País Vasco, un power trio que dominan un montón de estilos y que, bueno, pues han tocado por aquí, están tocando, siguen tocando y también les conocen fuera de nuestras fronteras. Así que con los brazos luego tendremos una estupenda entrevista que os animo a que escuchéis. Son una gente que se han atrevido a hacer un disco en directo que se llama Live 2015-2017 con unas características muy peculiares y que no todo el mundo se atreve a hacer discos en directo. Ni se atreven a hacer discos en directo muchas bandas españolas y muchísimo menos hacerlo de la manera que lo han hecho estos tíos. Si lo queréis descubrir, pues un poquito más adelante tendréis oportunidad. Y bueno, pues estamos cruzando el otoño, estamos pasando del verano y, en fin, como siempre tenemos canciones para esos momentos, no sin antes, por supuesto, darle las buenas noches al señor que hoy sí me lleva una camiseta de los Kiss. Estamos hablando del gran Javi Little en los controles, pilotando la nave. A las buenas noches, compañero del metal y otras industrias. Alabados sean los Kiss. Pues comenzamos con un montón de música y siempre, siempre que cruzamos esa barrera otoñal, dejando atrás el verano, dando la bienvenida al otoño, siempre, siempre nos acordamos de un disco donde el señor Bob Halford cantaba las mil maravillas en su Scene After Scene, esa última rosa de verano, el Last Rose of Summer, por supuesto, como no podía ser de otra manera, comenzando hoy el Iguana Rock para darle la bienvenida a ese otoño que tanto ha costado que llegara. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido otoño. Peace. last rose of summer. Bueno, pues ahí estaban los Judas junto con nosotros, dando la bienvenida a ese otoño y dando la despedida con la última rosa de verano al verano que hemos tenido. Verano que muchos firmaríamos por lo benévolo que ha sido en cuanto a temperaturas. No nos olvidemos de las olas del calor del 2017 que algunos pasamos y que algunos no superaron. Incluso aquí en julio, creo recordar, ha habido alguna semanita, algún tramo de verano en el que ha habido tales temperaturas en España, por tierras cacereñas, por tierras de Badajoz, por tierras de Tarragona, donde alguna persona, pues que en paz descanse, porque no lo ha podido soportar su cuerpo, y los golpes de calor están ahí y siempre están ahí. Mucho cuidado con los veranos. Todavía está haciendo un septiembre de récord de temperaturas, así que cuidado con los golpes de calor, bien hidratados, mucha agüita. Y con el Sin After Sin y ese Last Rose of Summer, pues eso, dábamos adiós al verano y decíamos hola al otoño. En este álbum Sin After Sin remasterizado que tenemos, además venía un bonus track, que es el corte número 10, el Joe Breaker Live, y viene en un pack de 5 CDs, Original Album Classics de Judas Priest, donde venía tanto el Sin After Sin como el British Steel, el Turbo, el Painkiller y el Angel of Retribution. Os animamos a que, igual que tenemos este pack de 5 CDs de los Judas, editado y publicado en el 2008 por Sony BMG Music Entertainment Columbia, que compréis música original y os hagáis con música original. La podéis conocer a través de muchas plataformas y llega a vuestros oídos de muchas maneras, pero lógicamente no nos olvidemos de los derechos de autor y de que los artistas tienen que comer y que se merecen, por haber creado excelente material, excelentes audios y excelentes canciones, pues su granito de compensación por parte tuya. Hemos empezado con los Judas Priest y bueno, nos apetece ir ahora con el señor Mick Jagger de los Rolling Stones. Vamos a retroceder a los maravillosos años 80. El álbum se llamaba Primitive Cool y bueno, pues este chico que hace poquito a su sobrino le veíamos tocando con Javier Vargas, os hemos presentado el nuevo álbum de Javier Vargas, pues el incombustible Mick Jagger de los Rolling Stones nos apetece recordarle en su Primitive Cool en solitario con este tema que se llama Throw Away y que suena también. Así que comenzando con vosotros esta primera hora del Iguana Rock para todo el mundo a través de los ceros y unos del Infiernet y a través del 107.5 de la FM. We'll be right back. A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles. Continuáis por aquí. Vamos ahora a cambiar de tercio y después de haber escuchado al bueno de Mick Jagger, cantante de los Incombustibles Rolling Stone, nos vamos a ir con un chiquito que ya pasa por aquí varias veces, múltiples proyectos, un fantástico músico de tierras de Asturias, Oviedo, afincado aquí en Madrid y haciéndolo muy bien con todo lo que toca, con todo lo que se propone hacer. Nos vamos a ir a su formato en solitario como Mr. Black y bueno, pues vamos a escuchar del álbum ese maravilloso que tanto nos gusta, que es el Así Sí, por supuesto, El Viejo Tren. Se puede hacer rock americano hecho aquí, con raíces americanas hecho aquí, patentado aquí en la tierra de las Castillas, pues sí, claro que sí. Y este hombre lo sabe hacer muy bien y lo refleja muy bien. Así que nos vamos a ir a tierras del oeste americano, donde suenan los viejos trenes, esos caballos de hierro, pero que luego están hechos aquí. Parece música hecha de allí, pero muy bien llevada al terreno. Así que vamos a escuchar al gran Mr. Black aquí en Iguana Rock con El Viejo Tren. Amigos, soy Mr. Black. Os esperamos en los próximos conciertos de esta flamante gira de Oso Tour 2017. Saludos a los oyentes de Iguana Rock y Radio Vallecas. Muchas gracias. Y el rock americano también en castellano. Cada vez que escucho estos acordes de la música de fondo de los grandes Hawkwind, me acuerdo que tenemos que hacer un especial de estos chicos tan grandes, los Hawkwind, como de tanta gente, como de un montón de gente que tenemos ahí pendiente y que, en fin, nos gustaría, por supuesto, sacar adelante entrevistas especiales. Como decimos, dentro de poquito vamos a tener ahí entrevistilla con los Brazos, que están retornando de uno de sus múltiples bolos de su gira que están haciendo actualmente, y queremos ir con su música de los Brazos. Vamos a ir con ese live 2015-2017, y en él hay incluido un temita que luego nos contarán, tiene un significado muy especial, porque ellos es un tema benéfico que ellos compusieron en su momento y que lo han recogido en este live en directo, álbum con 18+1 cortes. Y bueno, pues lo han incluido ahí. Es un tema que en su momento hicieron pues para el tema de la lucha contra una de las enfermedades que desgraciadamente pues está llevando a muchas personas, además de las buenas, porque mira que hay tanto hijo puta en este mundo, y al final los cánceres se están llevando pues a allegados, a familiares, a gente pues irrepetible, y bueno, pues los familiares, el dolor y el vacío pues ahí quedan para siempre. Desgraciadamente es así y no hay forma de cambiarlo. Esperemos que algún día haya fondos suficientes para que de alguna u otra manera se pueda combatir el cáncer. Y la misiva que estos chicos formaron parte contra esa lucha contra el cáncer fue la de hacer un tema solidario, un tema benéfico. Así que vamos a escuchar con vosotros este Magic de los Brazos, y luego enseguida intentamos contactar con ellos para esa entrevistilla. Así que disfrutarlo aquí, en el formato en directo, que es donde ellos son pletóricos. Dream. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, pues estamos en directo y si la vida funciona bien, tendremos por ahí al cantante y guitarrista de Los Brazos, se llama Will, y están de ruta, pues eso, benditos bolos y benditos directos, así que vamos a ver si podemos contactar con él. A las buenas noches, Will. A las buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal nos escuchas, compañero del metal? Pues os escucho bastante bien, la verdad que sí. Muy bien, pues vamos a ver si nos dura... También a mí. Sí, te escucho perfectamente y agradecido además de que hayáis podido parar. Estáis de retorno de uno de vuestros múltiples bolos, de esa gira del live, del disco que estáis presentando a través de Rock Estatal Records. Y agradecidos de que hayáis podido hacer un hueco para atendernos, Will. Bueno, joven, agradecidos nosotros que para esto es lo que nos da la vida, ¿no? Bueno, nosotros... comunicarse... Nosotros estamos... Que hace que la música esté en movimiento, ¿no? Que sois vosotros... La gente de la prensa, ¿no? Bueno, al final tiene que haber una empatía, ¿no? Si no, esto se acaba en dos telediarios, tú ya sabes. Medios, garitos, músicos. Y nosotros realmente estamos muy encantados. Para nosotros es un placer porque hacemos muchas entrevistas, menos de las que quisiéramos. Pero es verdad que no siempre nos llegan bandas como vosotros. Y quiero decirlo que sois muy atrevidos. Ya no solamente por el hecho de cantar en inglés, lo cual es un punto creo que muy a favor vuestro, sino de que no todo el mundo se atreve con muy poquito material en estudio a hacer un disco en directo. Hay incluso bandas que llegan a desaparecer antes de haber hecho un primer disco en directo, y aquí estáis vosotros con muchísimos bolos realizados y con muchísimos eventos que os quedan por realizar, Will. Sí, sí, nosotros, a ver, es que esto de Los Brazos nos cogió ya a los tres calluditos, digamos, ¿no? Ya tenemos una edad y lo que nos gustaba de la música era tocar y disfrutar juntos, y la verdad es que eso es lo que ha impulsado este tema, que vayamos tocando tantos conciertos y que las cosas estén saliendo así, ¿no? Porque al final es todo sobre tocar en vivo. Entonces hemos grabado los discos, hemos estado en estudio y en el local, los discos los hemos grabado también tocando los tres a la vez, y la verdad es que nos da la sensación de que cuando estamos juntos la cosa funciona de una manera distinta y que realmente, pues oye, que es lo nuestro, vamos, definitivamente. Entonces, sacar este disco en directo, pues para nosotros era casi algo natural, era como un paso natural, vamos, coger y decir, mira, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a intentar darlo a conocer lo máximo que podamos, ¿no? Llegar lo más lejos posible, ¿no? Darle el altavoz máximo posible a nuestras canciones antes de sacar el siguiente, que es lo que lógicamente vendrá después, ¿no? Pues otro disco de estudio que esperamos sacar, si Dios quiere, el año que viene. Bueno, la anécdota, que supongo que al final quedará en anécdota, es que está Guillermo Gutiérrez William en los micrófonos haciendo esta entrevista con nosotros. Él es guitarra y es cantante, y bueno, pues rodeado de mejillones por todas partes, porque han tenido que hacer un parón impromptus, o como se quiera llamar, para atender nuestra llamada, nuestros micros, y cosa que les estamos doblemente agradecidos, ¿no es así? Así es, efectivamente. El bueno de Cristóbal Carballo nos ha regalado un cubo de mejillones, pero de unas dimensiones absolutamente espectaculares. Pues habrá fácilmente 35 o 40 kilos, no lo sé, no sabría decir. Y estamos aquí repartiéndolo como si fuésemos unos pues eso, pues unos dealers, de toda la vida. Bueno, pues dicen que siempre hay una primera vez para todo y bueno, siempre recordaréis, pues es una entrevistilla rodeados de mejillones, pues como tiene que ser esta. La formación, Will... Son cosas bonitas que pasan, ¿eh? Cuando vamos a Jaén, pues volvemos con garrafas de aceite y así todo, ¿no? Pues... Pues sí, como tiene que ser. Cosas bonitas que pasan, está muy guay, vamos a comer mejillones con cojones. Bueno, vamos a hablar de Los Brazos. Es un power trío de tres musicazos: Guillermo Gutiérrez William, guitarra y voces, Alberto Chamorro Coqui a la batería y Chemi, José Miguel Gandara, al bajo. Se conocen desde hace bastante tiempo y lo que nos mola de su música es que son solo tres, pero suenan como si fueran cinco o seis. No es de estas superbandas a las que les haga falta dos guitarras, porque además hemos tenido la suerte, por lo menos yo, de veros en directo, tanto en la primera edición del Garage Sound Festival como en aquel mes de enero del 2016, si recuerdas, en la Sala Boite madrileña, presentando El Gas. Claro. Sí. Y entonces podemos hablar con conocimiento de causa y sabemos a qué suenan y cómo suenan y a lo que quieren parecerse. Y la verdad es que tienen una imagen única y la verdad es que estamos muy encantados de escuchar su música y de que la estén difundiendo ahora con la buena excusa del live. ¿De dónde sale el nombre de Los Brazos, Will? Pues Los Brazos viene de un río en Texas que se llama el Río de los Brazos de Dios. Nosotros cuando empezamos a tocar, tocábamos versiones, lógicamente, como cualquier banda cuando se junta, porque las canciones no crecen de la nada. Y nada, pues estábamos tocando versiones y había una canción con la que estábamos un poco especialmente obsesionados con intentar tocarla y que saliera bien, que se llama Down on the Brazos. Es una canción de Glenn Mule, que es el grupo que tenía Warren Haynes, que era guitarrista de los Allman Brothers en el momento. Ahora yo creo que ya los Allman se han separado. Pero bueno, la cosa es que nosotros queríamos tocar esa canción, es una canción un poco peculiar. Y bueno, pues indagando un poco en la temática de la canción, nos fuimos enterando, ¿no?, de cómo es esa zona, ¿no?, la zona del río Brazos, que bueno, es un río muy caudaloso, muy peligroso, es muy bonito. En la zona allí se habla bastante castellano, se habla inglés, hay una mezcolanza como de culturas musicales, es una zona curiosa, ¿no?, de Texas. Y bueno, pues al final la canción curiosamente le dio el nombre al grupo. Acabamos llamándonos Los Brazos, la de los brazos, y ahí se quedó. Ha sido una cosa curiosa, le veíamos mucho sentido, vamos, al final pegaba con la idiosincrasia de la banda y pegaba con lo que estamos haciendo, básicamente, así que ahí se quedó. Los tres sois de Bilbao y alrededores, de esa fantástica ciudad donde había festivales como el Coveta Sónica ahí en el Monte Coveta y que desgraciadamente pues ya no sabemos de él desde hace algún tiempo, pero sois de ahí, ¿no?, de Bilbo y alrededores, ¿verdad? Eso es, sí, nacidos, sí, eso es. Luego, Coqui tiene familia leonesa y Chemi tiene familia gallega. Ajá. Que eso también yo creo que influye bastante en nuestra forma de ver el mundo. Que realmente somos gente muy... como que nos gusta mucho ir por allá a enredar y hablar con cualquiera y viajar y mover el culo. Bueno, hay un hombre que se llama Saúl Santolaya, que supongo que tiene bastante culpa del sonido de vuestra banda, y quiero retroceder retrospectivamente a cuando erais un grupo de versiones como tantos de los que hay en este país. ¿Qué les decís a todas esas bandas que empiezan haciendo covers y versiones de bandas que tienen la calidad suficiente para dar ese paso y para hacer y crear material propio y que por circunstancias no se atreven nunca a dar ese paso que vosotros disteis en su momento de dejar las versiones para crear canciones propias y material propio vuestro, Will? ¿Qué necesitan? Bueno, a ver, nosotros la verdad es que es un esfuerzo, porque crear música es abrirte en canal y enseñarle tus miserias a la gente, ¿no?, tus cosas, y bueno, es un trabajo complicado. Yo creo que aún así es fundamental, porque una banda de versiones difícilmente va a llegar a ninguna parte. Tienes que tener un mensaje propio, una forma de enseñar tu forma de ver la música y tu forma de ver el mundo, y esa pues es que la forma fundamental es crear tu propia música, ¿no? A mí personalmente me costó un poco cuando estábamos empezando. Nosotros íbamos metiendo nuestras canciones en los directos, ¿no?, poco a poco. Y a mí me costaba, me daba ahí un poquito de brillo, de ver a ver cómo iba a reaccionar la gente. Pero la verdad es que Mira, si lo, si empiezas haciendo algo medio mal, pues lo vas a tener chupado para mejorar. Y si no lo haces nunca, es que no vas a avanzar como banda. Entonces es fundamental hacer algo propio y defenderlo en directo, y luego pues eso, pues ir puliendo, ¿sabes? Si hay cosas que se pueden mejorar, pues irlas puliendo todo lo que se pueda, hasta eso, pues hasta tener un material. Nosotros estamos muy orgullosos del nuestro, la verdad, estamos muy orgullosos de nuestras canciones, nos gustan muchísimo y ya prácticamente no tocamos versiones en directo, como ya sabrás bien, vamos. Nosotros, que como programa motero y rockero concebimos que rock y motos deben ir de la mano, imaginamos que tocar en un festival como el de Madrid, primera edición del Garage Sound Festival, fue toda una experiencia. ¿Cómo fue aquello, Will? Pues una gozada. Como que contaran con nosotros fue un honor para empezar. Y además lo tenían clarísimo, que querían que fuésemos y pues una maravilla. Justo ese día, ya lo sabes, había un calor insoportable y claro, como somos una banda todavía pequeñita, pues tocábamos pronto. Pero todo salió muy muy bien, la verdad, y tenemos ahí pues esa experiencia guardada como algo muy bonito, la verdad. Siempre tocar en un escenario grande es divertido, la verdad, es una pena la distancia con el público, la única pega igual que puede tener, pero es muy divertido tocar en un escenario grande, te lo pasas muy bien, tienes ahí gatos con cojones para que suene aquello como Dios manda, y la verdad es que, bueno, pues una maravilla. Encima, pues eso, vimos a Extreme, vimos a The Darkness, estuvimos ahí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, exactamente. Aprovechamos el tiempo, que es una cosa que solemos hacer muy bien, la verdad. Oye, y para todos los organizadores de Concentras Moteras que nos estén escuchando en directo o en diferido, ¿hasta qué punto están abiertos los brazos para tocar en festivales, quedadas moteras, eventos moteros? Pues mira, ese tipo de cosas depende de las ganas que tenga la organización, más que de las ganas que tenemos nosotros, porque nosotros somos muy fáciles, la verdad. Nos liamos con mucha facilidad. Yo creo además que vuestro repertorio anima y mucho a eso, Will. Sí, nos pasa mucho eso. Nos llaman mucho de ese tipo de eventos. Y además cada vez eventos más gordos, que es muy gracioso, porque es muy divertido. A la gente se le ocurren unas animaladas espectaculares. Ahí está el garaje para demostrarlo. Pero sí, es como que una cosa va de la mano de la otra, ¿verdad? Es todo ahí, el rock and roll y el motor, vamos, tienen que estar de la mano, está claro. Otra cosa que queremos reseñar es que los brazos nos ha parecido que tienen una facilidad increíble para nosotros que concebimos la música con oídos bien abiertos, y lo de bien abiertos lo quiero decir, pues eso, en mayúsculas. Tienen una facilidad para pasar en distintos estilos, rockabilly, blues, hard rock, en fin, funky, tienen una facilidad increíble, o sea, hay que verles en directo para ver qué tal queda ese sonido y cómo lo hacen de bien. Estos chicos que son solamente tres, pero que suenan como si fueran seis o ocho. O sea, que felicidades por esa parte vuestra. Y también quería retroceder a ese 29 de enero del 2016, la gira del Gas, un fantástico álbum también, donde estaba a los mandos de la producción Saúl Santolaya, y que fue tocar Madrid, ¿no? En esa sala pequeñita Boite, pero que estábamos ahí un montón de gente, ¿no? Sí, joder, fue muy bonita aquella presentación. Guardáis muy buen recuerdo también, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que Gas en general nos ha dejado, le debemos mucho a ese disco. Y todo, desde el principio, porque empezamos a aprender a comunicarnos mejor con Saúl para la producción, porque ya es el tercer disco, ya empezamos a pulir, a ir encontrando nuestra forma de ver el sonido, de comunicarnos, de desarrollar todo. Luego preparamos la gira con más tiempo, con lo cual fuimos aprendiendo cómo tienes que organizarte para hacer la gira bien, no volverte loco, ser previsor, tener un poquito de tiempo. Luego aprendimos que, bueno, pues que en muchos sitios hay que arriesgar. Entonces, bueno, esas son cosas que vas aprendiendo, ya vas sumando esos conocimientos y te vas aprendiendo a desenvolver un poco. Luego también aprendimos que había que comunicarse con la prensa, que eso es muy importante, que hay que dejar las cosas claras, tener las ideas claras y dar mensajes claros para que la gente entienda que lo que estás haciendo va en serio y que es una propuesta firme, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a contar? Llegar a Madrid y pues eso, pues en la Boite o Boat, como se diga, pues toda esa gente esperando para verte, pues es un verdadero honor. Además, el público madrileño es excelente, o sea, es un público especialmente de los mejores de la península, diría yo. Es un grupo muy, muy animado. Es curioso, siempre he dicho de los madrileños que son tan escépticos como inocentes, ¿no? Entonces, tiene gracia que se metan, que cuando se van a divertirse a saco y se olvidan de todo y se meten ahí en el concierto enseguida, es una gozada. Uh-huh. Y eso es una cosa que en otros sitios, en otras partes de la península, pues cuesta un poquito más. Me imagino, Will, que tú eres el responsable de las letras y que siempre tuvisteis claro desde el principio que debían de ser cantadas en el idioma anglosajón, ¿no? Pues sí, yo escribo las letras, pero los tres sabíamos, teníamos claro que queríamos hacer una banda como las que hemos escuchado siempre. Entonces, las bandas que hemos escuchado siempre al final, pues cantaban en inglés. Así que, ¿qué demonios? Pues, lo dejamos en inglés. Y está bien, era nuestra, veníamos los tanto Poppy Chemi como yo, veníamos de bandas que cantaban en castellano. Pero bueno, este proyecto parece ser que era como lo natural, ¿no? Dijimos, pues vamos a intentar hacer una banda que recupere ese espíritu clásico tal cual era, ¿no? Y bueno, pues como lo hemos escuchado toda la vida, como lo has escuchado tú, casi todas las bandas que eran anglosajonas son americanas, ¿no? Y como responsable de las letras, ¿qué tratas de contar en ellas? ¿Hay algún mensaje especial? ¿Son vivencias? ¿Nada? ¿Todo directo sin florituras, vivencias? ¿O queréis transmitir alguna cosa más? Pues mira, es una buena pregunta esa, porque las letras las escribo yo, pero sí que intento condensar un poco nuestra forma de ver el mundo, que es algo común a los tres. Y en ellas solemos reflejar es un poco la idea de que las personas nos parecemos mucho más de lo que pensamos, ¿sabes? Que somos mucho más parecidas, que tenemos muchas más cosas en común que diferencias, y que eso es algo que hay que destacar y que es importante para convivir. Y la verdad es que humildemente pues tenemos esa como idea de que en ese sentido pues tenemos mucho que mejorar las personas, ¿no? y que hay que decirlo. Entonces las canciones hablan de las pequeñas miserias que tenemos, de las cosas buenas, de las cosas malas que nos pasan a todos, y cómo, pues en fin, pues cómo realmente, por mucho que pensemos que somos completamente únicos, pues el 90% de las personas somos iguales, ¿no? Tenemos un montón de cosas en común y sobre todo pues los mismos problemas, las mismas alegrías, las mismas penas. Y bueno, pues el hecho de vivir realmente nos convierte en algo muy parecido, ¿no? Somos nosotros. Habéis tocado fuera de la piel de toro, en concreto en cuatro estados, en Estados Unidos de Norteamérica, en USA, con la maqueta masterizada y primer disco. ¿Cómo fue aquella experiencia, Will? Bueno, pues divertidísima. Nos liamos la manta a la cabeza por un amigo, John Franco, que estaba obsesionado con llevarnos a Estados Unidos, quería llevarnos de todas formas. Y al final el tío dijo, pues mira, si no ves por vuestro propio pie, os llevo yo de la oreja. Y se puso a buscar conciertos. Y ya nos pusimos a ayudarle y nos llevó a cuatro estados donde estuvimos dando, pues eso, dimos siete conciertos oficialmente, nueve extraoficialmente, porque pagamos un par de fechas más de regalo. Y lo pasamos en grande, fue espectacular, muy bien. El público lo recibió muy bien. Tocamos con muchas bandas en cada ciudad, pues con bandas de la zona, lo cual es una experiencia, vamos, pues muy enriquecedora. Luego estuvimos estuvimos viviendo con gente de allí, ¿no? En casas de gente de americanos. Estuvimos en una típica barbacoa junto al lago, hicimos ese tipo de cosas que te hacen, pues en vez de ser un turista, pues parecer durante un momento un ciudadano más, ¿no? Y estar ahí un rato compartiendo el trabajo, un trabajo que además los americanos valoran mucho, ¿no? Que es el trabajo en la música, ¿no? Y lo valoran muy bien. Uh-huh. Y fue una experiencia, vamos, una experiencia, fue todo un acierto arriesgar e ir, la verdad. Y lo pasamos, que no te puedes ni figurar, vamos. Fue unas risas, fue muy divertido y fue súper interesante por los niveles. Fue una gozada. Bueno, vamos a lo que nos atañe hoy, Will, que es el fabuloso disco Live que estáis presentando, que estáis en mitad de su gira, Los Brazos Live 2015-2017, que está recogiendo 18+1 temas de lo que fueron vuestros dos discos, el Welcome to Los Brazos y el Gas. Yo quiero reseñar y quiero remarcar que admiro de vosotros, igual que de cualquier banda que se atreve, y no son muchas, el atrevimiento de hacer un disco en directo con tan poco material de estudio, que aquí por esta por estos lares las gentes evitan en lo posible hacer discos en directo y a veces incluso se desaparecen y se desmiembran antes de grabar un disco en directo. Y es más, admiro aún más el berenjenal en el que os habéis metido y del que creo que habéis salido vivos y victoriosos, de meter material no solamente de una o dos noches grabadas, sino de 26 conciertos para luego en este disco esas 18 más una canciones recogerlas cada una de un concierto distinto. Eso es para chapó y no sé... Me parece algo gigante, ¿no? O sea, lo siguiente. Me parece que es un berenjenal en el que os habéis metido, que no todo el mundo se atreve, pero que, claro, alguna explicación habrá, ¿no, Will? Ha sido una completa locura. Pues mira, creemos que realmente es súper importante ese... O sea, el directo es que es lo más importante para las bandas. Y siempre hemos pensado que al final hay que estar en la carretera y hay que tocar en directo. Y si haces bien las cosas, grabar en directo debería de dar buen resultado. No sé muy bien por qué no hay esa cultura de grabar en vivo, ¿sabes? Pues a este lado del charco, pero es que al otro la hay, todas las bandas por el ruido. Todas las bandas en Estados Unidos normalmente graban todo lo que pueden cuando van de gira. Y eso nos parece una idea muy buena, porque te enseña muchas cosas, te escuchas, ves tus errores y luego vas aprendiendo a sonar más compacto y mejor si eres capaz de tener la paciencia de escucharte. Y analizar un poco tus virtudes y tus defectos, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Entonces, bueno, este disco, cuando empezamos la gira de Asturias, decidimos empezar a grabar todo lo que pudiéramos, pensando así, ¿no? Y cuando empezamos a escuchar las tomas, nosotros mismos nos llevamos las sorpresas de que sonaba muy bien, sonaba realmente bien, que había cosas ahí interesantes. Entonces, pues de 114 conciertos que dimos, se acabaron grabando, como bien has dicho, 26. Y de esos 26 conciertos, pues nos pusimos a escuchar las tomas, a volvernos locos, y bueno, tuvimos que hacer algunas premezclas para conseguir que las cosas fuesen audibles y demás. Y de ahí nos pusimos a hacer un descarte que fue dolorosísimo, y luego una selección que fue pues también muy dolorosa, porque es muy difícil decidirte, ¿no? A veces hay tomas que están muy perfectas, pero igual son un poco más frías, y otras tomas que son más imperfectas, pero tienen todo el calor de la noche, ¿no? Entonces nos hemos decantado más por las segundas. En general en todo el disco es así, pero no fue una decisión fácil. En general todo el trabajo técnico ha sido complicadísimo, todo el trabajo técnico ha sido de verdadera locura. Es lo que te iba a decir, me imagino que a nivel edición, postproducción, sonidos, digamos, directo de una sala, sonido ambiente de otra, a la hora de cortar, pegar, unir, 18 cortes diferentes, es una movida muy compleja, ¿no? Tuvimos que descartar un poco... Por ejemplo, la presencia tanto del público y dejarlo un poco en un segundo plano, por ejemplo, ya centrarnos mucho en las canciones e intentar conseguir que sean las canciones las que suene el bloque de la canción. Era más fácil conseguir que sonara uniformemente, pese a que hay canciones que están grabadas con 8 micrófonos y hay canciones que están grabadas con 24. O sea, ahí no es nada fácil conseguir que todo eso suene de una manera más o menos uniforme. Luego tiene sus truquillos, claro. O sea, el orden del disco, por ejemplo, está bien pensado para que el oído no note cambios demasiado abruptos, ¿no? Así que lo puedes escuchar y notar barbaridades. Uh-huh. Pero hay, si te fijas y pasas las canciones en aleatorio, te das cuenta que hay diferencias de sonido muy grandes, porque lógicamente la tiene cambios, ¿no? Todo el mérito principal, por supuesto, vuestro, que sois los creadores de la música y que la habéis tocado en directo, pero sí que creo necesario ahora que mencionemos esos nombres de esos técnicos, de esa producción, de esa masterización, de esas mezclas y esa edición que ha habido posterior, ¿no? Para tener al final el disco redondo en su caja, ¿no? En su edición Digipack, ¿no? Pero, a ver, aparte ya de todos los técnicos de sonido y de toda la gente de los equipos de cada sala, de cada escenario donde hemos tocado, que han estado ahí ayudando, pues los dos nombres fundamentales han sido los de Unai Mimenza y Unai Mimenza, que fue de Sony Art. Unai fue con quien mezclé primeramente los discos para que fuese algo audible, para que pudiéramos escuchar las cosas con un poquito de criterio, porque al final todas las grabaciones estaban en crudo, ¿no? Y son 60 y tantas horas de grabación en crudo que puede dar un buen dolor de cabeza como las estés escuchando con todo descompensado, ¿no? Entonces primero digamos que igualamos un poco los niveles. Y luego ya empezamos a hacer con eso los descartes. Y entonces empezamos a trabajar con Saúl, que eso es un trabajo que suelo hacer yo siempre con él personalmente. y en la producción digamos que lo llevamos a medias. Siempre, yo siempre digo que no sé si la construimos o la destruimos, pero discutimos mucho siempre sobre el bien y el mal y el sentido de la vida, a ver si sea y todo, porque pasamos muchas horas ahí juntos y Saúl es un genio del sonido, hace lo imposible. Me gusta mucho su trabajo, es un apasionado, es una de estas personas que es suscrito a 40 revistas, canales, de todo, está siempre enterándose de cómo está el tema del sonido, cuáles son las tendencias, cómo mejorar, es un fenómeno, invierte mucho tiempo y dinero en su trabajo. La verdad es que para mí es un superhéroe y un ejemplo a seguir, vamos, trabajar con él es una gozada, aunque sea como es, como todos los genios, pues tiene sus cosas y bueno, que supongo que todos las tenemos, vamos, pero trabajar con él es una gozada, es una pasada, porque es que consigue lo imposible y se adapta a lo que se tenga que adaptar, es una persona con la mente muy abierta, da gusto. Bueno, pues puede trabajar puede parecer un trabajo de chinos, pero felicitaros y felicitarles pues por el excelente resultado que yo creo que habéis cosechado con este disco y que ahí suena surco tras surco en el CD. Me imagino, ¿estáis abiertos a acústicos y unplugged y cosas de esas o no? Pues mira, es una cosa que queremos hacer no para esta gira ya, porque ya va a ser imposible, pero sí queremos hacerlo bien. Entonces sí estamos dando de vez en cuando, damos una vueltilla a las canciones con la acústica y miramos a ver un poquito cómo se pueden adaptar estos temas al claro. acústico. Porque hasta ahora cuando hemos tocado en acústico sencillamente hemos tocado los temas básicamente igual. Sí. Igual es más interesante como, ¿sabes?, buscarles una segunda vuelta de tuerca. Uh-huh. Oye, te voy a decir que te agradezco muchísimo lo que estás diciendo del disco, la verdad. Estamos muy orgullosos de él y da gusto ver que a la gente le gusta tanto bien, la verdad. Hemos puesto antes de entrar con vosotros en antena el single benéfico Magic y hemos contado un poquito brevemente el tema de lo del cáncer y el carácter solidario que tenía. Muy brevemente, ¿qué nos puedes contar o ampliar tú de ese tema y por qué lo hicisteis? Pues mira, esta canción es una canción que ya habíamos compuesto antes de que nos propusieran destinarla como la hemos destinado al estudio del cáncer en niños. Esta canción hablaba un poco de que hay que ponerse en la posición del de enfrente, ¿no? De eso, ¿no? De la empatía. De la empatía en casos así, ¿no? Como las enfermedades y demás. La cosa es que, bueno, curiosamente, pues nosotros tuvimos conocimiento de una asociación que recababa fondos para el estudio del cáncer del desarrollo, que se llama, que es el cáncer que afecta a las personas cuando están creciendo. Y bueno, pues nos enteramos porque nos pidieron ayuda para ir a un concierto, para recaudar fondos, entonces fuimos a Madrid, estuvimos en la sala Honky Tonk, y fue un éxito aquello, y la gente de la asociación resulta que era catalán, mayoritariamente, eran de Barcelona. Así que al día un tiempo nos llamaron para ir a Barcelona, y en Barcelona repetimos en la sala Bikini, todavía más gente, fue un éxito, estuvo muy muy bien, la verdad, y un poquito más que se recaudó, ¿no? Y con el tiempo pues nos fueron enseñando todos los proyectos que tenían para recaudar fondos la asociación, y uno de ellos era el de pedir a bandas que hicieran vídeos con una canción que tenían ellos. Y bueno, pues en ese momento a mí se me ocurrió la idea de que igual era buena idea utilizar Magic, esa canción, en vez de utilizar la canción que tenían ellos y darles una sorpresa con eso. Y cuando empezamos a hablar los tres del tema, pues fuimos dibujando todo lo que ha acabado siendo pues un videoclip, una canción que tiene ya su versión acústica y ahora en directo tiene su versión en eléctrico, y un proyecto muy bonito, que todos los royalties que genera esa canción van destinados al estudio del cáncer, y es un proyecto que está en marcha y está funcionando, la verdad. Nosotros aportamos más que mucho dinero, porque somos una banda con poca visibilidad en ese sentido, ¿no? Si tuviéramos millones de visitas en Spotify y demás, otra valla faltaría. Yeah. Pero sí que damos visibilidad y está ayudando mucho, en el sentido de que muchos medios de comunicación han dado a conocer el proyecto, y eso está ayudando a la asociación Anita, les está ayudando mucho a recaudar fondos por otras vías, ¿no? Han tenido el apoyo de la Caixa, les ha permitido cerrar la primera fase de este proyecto que tienen, que es un proyecto muy bonito, de pues intentar conseguir que haya una segunda línea de estudio, ¿no? De cáncer en Barcelona y ya han mandado a una persona a estudiar a Estados Unidos y a ponerse las pilas y a ver si se puede luchar contra esto y pues sí, esa tremenda lacra que es la del cáncer y los tumores que tanto nos acechan y que a tanta gente buena y a tanta gente irrepetible, pues desgraciadamente se lleva en los días de hoy, en esos días del 2018 que estamos aquí hablando, en septiembre del 2018, con Will de los Brazos. Me da la impresión de que sois una banda con el norte muy claro, que tenéis la cabeza muy bien amueblada. Si te parece, para que una muestra, dicen que vale más de 1000 palabras, para que descanses y te puedas comer ahí 3-4 mejillones y recuperar energías, vamos a poner un temita. Y me apetece mucho, si te parece a ti bien, poner el último tema, ese que ha salido en la edición digital y que es el By My Kind, un tema muy cortito donde se ve el aire festivo en el que vosotros conseguís otra vez el revivir, ¿no? Otra vez el bis del Not My Kind y que lo habéis llamado By My Kind y que por supuesto no queríais que se quedara fuera del tinglao, de vuestro disco. Así que si te parece, mientras recuperas fuerzas con los mejillones, vamos con este temita y enseguida volvemos con vosotros y terminamos entrevista. ¿Te parece, Will? Vale, dámela, Carlos. Pues vamos con ello y que la gente opine por sí mismo el By My Kind y la magia que estos chicos desprenden en directo en los eventos en los que van. Yo no me los perdería y ahora hablaremos con ellos de los bolos y las galas que les quedan todavía por ahí. Ahí estaba ese By My Kind, donde se puede ver, donde se puede reflejar, creo que mejor que nunca, en este directo live que ellos han recogido, esa comunión que hay entre banda, público, público y banda, y la magia de los escenarios, de una banda que además consideramos que es 100% de escenario y que da su fuerte y lo da todo en los eventos en directo. ¿No es así, Will? Sí, señor. Nos encanta el directo y lo defendemos muchísimo, la verdad. Nos hizo... Hemos comentado muchas veces ahí lo bonito que ha sido de todo lo malo que ha pasado con toda la crisis esta tan larga y todo esto. Ha sido una cosa muy bonita ver a tantos artistas o antiguos músicos y demás volver a la carretera, reunir a su banda y darse cuenta de que igual estaban demasiado encerrados en su trabajo y la vida a veces te pide un poquito ahí. Disfrutar de otras cosas, ¿no? Y vivir de lo bonito que es tocar en vivo y ver a la gente delante, y es que es un vicio. Nosotros tenemos un enganchón con ese tema que vamos, que no paramos en la carretera, como ya sabes bastante bien. Oye, ¿qué próximos bolos y eventos tenéis por ahí confirmados? Lo digo para que la gente que nos escuche y que se anime a veros y que tenga la posibilidad en su pueblo, en su ciudad cercana, se acerquen. Pues la verdad es que vamos a bastantes ciudades, pero todavía nos queda un otoño bastante intenso, la verdad. Vamos a estar inmediatamente la semana que viene, vamos a estar en Guecho, que es el municipio que nos vio nacer, aunque realmente como banda, ¿no? Porque ninguno de los tres vive ahí. Pero sí, vamos a tocar allí en un festival bastante gordo, que va a tocar La Moda, va a tocar Viva Suecia, Iván Ferreiro y tal. Bueno, ahí vamos a estar, El Inquilino Comunista, va a haber algunas bandas peculiares allí. Y esto va a ser en Guecho el viernes que viene. El sábado vamos a estar en San Sebastián, en Donostia. Y el domingo vamos a estar en Logroño. Luego ya la semana que viene, ya a partir de ahí, ya tengo un poco un batiburrillo porque son muchas fechas y ya no me acuerdo bien a dónde vamos a ir. Pero sí que puedo decir a la gente que quiera saberlo, que está chupado, porque si pones los brazos en Google, lo primero que sale es nuestra página web y de ahí pues no hay más que, no tiene pérdida, ir a nuestro Facebook y ahí procuramos tener todo muy al día y documentar bien a la gente de cómo puede comprar las entradas y dónde va a poder vernos. ¿Formas de contacto y de poder comprar vuestros discos, vuestro material, por favor, Will? Sí, pues eso es muy fácil, escribir a info@losbrazos.com, escribirnos al Facebook también, y eso lo tenemos muy fácil porque además nosotros enviamos los discos a cualquier parte, no cobramos los gastos de envío, y la idea es que la gente pueda acceder a la música y no son cosas que vendemos a unos precios lógicos y populares, que se dice, ¿no? Y encantados de la vida. Mandamos muchos discos todas las semanas y la gente además te los pide firmados y dedicados, que es una gozada, y nosotros lo hacemos de buen grado. Claro, los miércoles tenemos es el segundo día de ensayo que hacemos en la semana, y solemos, al acabar el ensayo, solemos echar ahí unas firmitas, y el jueves los discos suelen salir ahí ya con destino a la gente que los espera y con los brazos abiertos. Oye, ¿cómo se puede obtener vuestro directo desde la sala Satélite T? Si recuerdas aquella experiencia en directo, detalla a los fans tan bonita que tuvisteis. A ver, ese disco no sabemos si lo sacaremos o no algún día, la verdad. Ese disco, la idea fue sencillamente regalarlo a los presentes. Fue nuestro primer experimento de grabar en directo, sí. Con público. Y queríamos tener el detalle con los asistentes, por ser el Día de Reyes, de regalarles algo que no iba a tener cualquiera, ¿no? Que iba a ser un directo íntegramente de versiones de Los Brazos. Era también nuestra forma de despedirnos de las versiones ya un poco, porque ya casi no tocábamos versiones en los conciertos. Entonces hicimos un concierto íntegro de versiones de 2 horas y pico, o 2 horas y media creo que dura, y fue una auténtica fiesta. Lo que pasa es que, claro, le dimos un link de descarga a cada persona con su entrada. Ahora mismo yo creo que ya ni siquiera se puede descargar. Pero bueno, si lo quieres, igual luego te lo podemos apañar. Muy bien, muy bien. Y me lo cuentas por privado, micro cerrado. Oye, ¿cuáles son, muy brevemente, que ya vamos terminando, las influencias musicales de vuestro power trio, de Los Brazos? Pues no es muy difícil averiguar, es que nos gustan mucho los clásicos, pero vamos, no, nosotros tenemos la mente muy abierta, escuchamos un poco de todo. Obviamente las principales influencias son las de casi todo el mundo, ¿no? Desde Muddy Waters, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, pues la gente está del rockabilly, ¿no? Eddie Cochran, o luego ya tirando un poquito más adelante en el tiempo, pues los Beatles, Tom Petty, los Rolling, es que Brian Setzer y sus Stray Cats, a Cookie y a Chemi les gusta mucho Bruce Springsteen, por ejemplo. Chemi es un poquito más de punk, le gusta mucho el punk. A Cookie le gustaba mucho el rock and roll español, el rock español de los años 80 y demás, que fue un pequeño rival del rock and roll clásico americano. Y a mí me gusta mucho escuchar música muy antigua, ver qué escuchaban los músicos que me gustan a mí, a ver qué escuchaban ellos, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho. Yo investigo mucho en música del pasado y es una afición que les estoy contagiando a mis compañeros, y cada vez en la furgoneta escuchamos cosas más peculiares. Y luego, uh-huh, bueno, en general también nos dejamos influenciar en el sentido, yo creo que es una cosa que ayuda a que nuestros discos tengan una cierta contemporaneidad, es el hecho de escuchar música actual ver cómo se producen los discos actualmente, aunque sean de estilos de música que nosotros no compartamos o que no sean nuestros favoritos, ¿no? Sí. Pero sí nos gusta escuchar la música, cómo se produce la música hoy en día, e intentar coger un poquito de todo, ¿no? Las buenas ideas siempre son bienvenidas en nuestras cabezas, vamos, somos gente muy abierta. Oye, pregunta curiosa que también solemos hacer a las bandas en los tiempos que vivimos, rodeados de tecnologías y demás, y además vosotros tenéis bastante material vuestro puesto en ellas. Spotify y plataformas digitales, Will, ¿amigos o enemigos? Bueno, es una herramienta, y no sabría decir yo si es amiga o enemiga. Yo creo que es una herramienta, si la utilizas bien, pues es de mucha ayuda, y si la utilizas mal, pues no te sirve de nada en absoluto, vamos. Pero esto depende como cualquier herramienta de saber utilizarla. Yo estoy a favor, ¿eh? Creo que está bien, que por casualidad he descubierto muchísimas bandas que las escucho habitualmente, que es una gozada. Y bueno, pues a ver, la industria siempre ha sido lo mismo, ¿no? Al final, si tú quieres llegar a la industria fuerte, pues tienes que invertir mucho dinero o alguien lo tiene que invertir por ti. Entonces, eso no ha cambiado, por mucho que el mundo digital tenga pequeños momentos, ¿no?, de lucidez, y de repente haya gente que salga a la luz solo por sus propios méritos, ¿no? Pero eso pasa relativamente poco, la industria sigue siendo la industria y funciona como funciona. Entonces, bueno, personalmente muy a favor de que exista, porque me parece que sí sirve un poco de excusa a la hora de conseguir que estemos en el mismo nivel en ciertos aspectos, bandas que de otra manera pues no podríamos pelear, ¿no? Pero está muy bien el poder poner una canción de los Zeppelin y luego una tuya y ver a ver qué uh-huh. hay de diferencias, ¿no? De volúmenes, de tonos, de cómo suenan las cosas, de... no sé. Uh-huh. Es interesante, la verdad. Tiene mucho de bonito. Todas las plataformas digitales tienen un punto muy interesante. Ahora ya, lo que hay detrás, pues hombre, la industria aprovecha para llevarse ahí mucho dinero extra y muchas cosas que están llorando un poco, pero realmente les está saliendo redonda la jugada, la verdad, porque al final el que se ve ganando siempre es la banca, y con esto está pasando mucho, pero bueno. Es una buena pregunta, la verdad. Sí, ¿no? Oye, vosotros que venís de Euskadi, pero que gracias a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo, estáis recorriendo muchos lugares del estado, ¿cómo estáis viendo el patio rockero por Euskadi? Y afortunadamente, ya que os movéis tanto por España a nivel nacional, ¿cómo lo estáis viendo a nivel estatal? Pues la verdad es que esto lo decimos mucho. Hay un nivel creciente espectacular. Ahora mismo en lo que es País Vasco hay bandas, hay muchas bandas de mucho nivel haciendo cosas muy interesantes, y muchas. Hay una escena espectacular, como no, yo creo que no ha habido nunca. Realmente de nivel, de las bandas que hemos escuchado, muchas bandas mucho más famosas tocaban como toca una banda media que anda un poco por la carretera hoy en día en casi toda la península, la verdad. Hay mucho nivel. Se ha mejorado mucho. Internet ha ayudado mucho ahí, mira. Internet ha ayudado mucho a que la gente pueda mejorar con su instrumento y darse cuenta de cuál es el nivel de exigencia de una banda de verdad. Uh-huh. Es una cosa que nosotros de pequeños no podíamos hacer. Nosotros no teníamos YouTube. Pero sí, hay mucho nivel, está muy bien. La gente va teniendo conciencia de que la imagen es importante, de que la comunicación pública es importante. Se van viendo mejoras en ciertos aspectos que yo siempre he visto que faltaban, ¿no? O sea, siempre he pensado que no había industria media en España porque la gente no se postula como un agente en la industria, ¿no? Sino que la gente piensa, muchas bandas piensan que solo el talento es lo que les va a llevar, el talento musical es lo que les va a llevar a alguna parte, cuando realmente es una cosa mucho más compleja. No solo tienes que tener una buena idea, sino que tienes que ejecutarla bien y tienes que estar a todo. Oye, me ha contado un pajarito. En sí. España, la verdad es que, francamente, yo, las bandas que me estoy encontrando, espectaculares, espectaculares, sí. Hay mucho nivel. Me alegro y coincidimos con vosotros. Oye, me ha contado un pajarito que no estáis terminando de hacer, porque siguen saliendo bolos y ojalá que os salgan muchos de vuestro espectacular gira del live que estáis presentando, de vuestro disco en directo. Y ya me ha contado un pajarito que hay planes de estudio y que lo mismo nos dais una sorpresa en breve, no sé si este año o el próximo. ¿Qué podéis adelantarnos, Will? Bueno, pues nosotros siempre estamos trabajando en canciones nuevas y tenemos una acumulación bastante importante. Sí. Porque a cuenta del live, pues nosotros hemos seguido, pese a estar trabajando en este disco, hemos seguido componiendo y hemos seguido haciendo cosas nuevas y efectivamente tenemos ya una sobreproducción bastante importante y deberíamos sacar un disco, la verdad que sí. Entonces la idea es, probablemente ya no lo saquemos este año, pero sí que lo vamos a grabar este año. Lo más probable es que antes de diciembre el disco esté grabado. Y luego ya veremos a ver si lo editamos con paciencia o si lo editamos directamente en primavera o a principios del año que viene. Veremos. Eso depende un poco de lo que vaya a pasar, porque ahora nos está sonando mucho el teléfono y si vamos a seguir de gira, igual sacar el siguiente disco es un poco lío. Entonces vamos a verlo. No lo tenemos decidido todavía, la verdad. Y no queremos hablar mucho de ello porque Life está todavía dando tanto trabajo que pensar en otro es casi... ¡Ostras! Pues exprimirlo bien, que según nuestra opinión creo que merece muy mucho la pena y hay un buen trabajo ahí entre medias. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Merece una vuelta fuerte y darse a conocer lo máximo que se pueda. Oye, ya para ir terminando, ahora sí, trabajar con una compañía fuerte como Rock Estatal Records, que sabe meterse codo con el músico, debe ser toda una oportunidad, ¿no? Pues mira, nosotros hemos trabajado con ellos ya, es la tercera vez. Es una gozada trabajar con ellos porque es gente que está muy implicada en la música. Son muy conscientes de cómo trabajamos nosotros y llegamos a un acuerdo muy sencillo de colaborar los dos juntos. Nosotros estamos con Rock Estatal, somos la primera banda angloparlante, digamos, ¿no? que ha estado con ellos. Y la cuestión ha sido sencilla. Nosotros queríamos mantener nuestra independencia y ellos creen en nosotros. Entonces hemos hecho una entente cordial, nosotros mantenemos nuestra independencia al 100%, nuestra forma de hacer las cosas, y ellos nos están aportando mucho con la suya, porque es gente que sabe hacer las cosas muy bien. Penúltima pregunta, Will. Trabajar con una... ¿qué le dices a un chavalín que se cuelga por primera vez una guitarra con el sueño de algún día aparecerse y llegar a donde músicos como vosotros estáis llegando, que es a llegar a tocar en directo delante de un montón de personas que aman la música? ¿Qué le digo? ¿Qué le dirías a ese chavalín con sueños que se cuelga esa guitarra por primera vez? Pues vamos a ver, yo la verdad es que con eso lo tengo bastante claro. Yo le digo a la gente que disfrute de lo que está haciendo en cada momento. Hay que ser muy cabezón, no solo a la hora de aprender a tocar el instrumento, hay que ser muy cabezón en tener la idea clara de que esto es para disfrutar. Porque si no te diviertes haciéndolo, es que es mejor que no lo hagas, porque ser esclavo de algo que te gusta es un error grandísimo. Y yo a veces solo digo, sé constante y no te líes, disfruta. No te líes con ínfulas, porque nunca sabes por dónde te va a salir o cuándo va a salir, ¿no? Nunca se sabe. Y última pregunta, teniendo en cuenta vuestro pasado y que nunca hay que renegar del pasado, hay que ser siempre agradecido en la vida, y teniendo en cuenta que venís de ser una banda de versiones, ¿qué versiones y qué covers se han quedado fuera del tintero del live sin publicar y con qué autores os atrevéis a hacer covers en vuestros conciertos? Pues a ver, nosotros procuramos... Hay un par de versiones que tocamos como más a menudo, pero la verdad es que procuramos tocar pues muchas de las versiones que tocábamos antes, pues como una gotita, ¿no? Una en cada concierto igual, ¿no? Entonces procuramos cambiar, ¿no?, en el setlist. Pero, por ejemplo, Freebird de Lynyrd Skynyrd y Howl Out Aloud de Led Zeppelin son dos versiones que tocamos bastante. Tocamos también mucho American Girl de Tom Petty, especialmente desde que falleció. Pero igual tocamos Stevie Ray Vaughan, tocamos Pride and Joy, como si podemos tocar Baby Please Don't Go, Mr. Sandman, una versión instrumental que hacía Chet Atkins. Hemos tocado bastante de Confesiones de un Comedor de Pizza, una canción instrumental que toca, bueno, que es, firmó Ariel Roth. Muchas, Breakdown de Brazos. De este disco, pues había un montón y da mucha pena tener que dejarlas fuera. Blue Jeans Blues, de ZZ Top, o La Grange, de ZZ Top también. Hay bastantes. Lo que pasa es que normalmente tocamos una o dos versiones en un concierto y no siempre tocamos versiones. O sea, no lo hacemos casi nunca. Eso hacíamos al principio porque no teníamos canciones propias, claro. Entonces, según fuimos creando canciones, pues la cosa fue mutando y cada vez el peso de las canciones propias era mayor en los conciertos. Bueno, pues no nos queda. Ha dado pena, además, ¿eh? hay muchas tomas interesantes del live. Sí. Muchos momentos hablados y demás que han sido muy bonitos también se han quedado fuera y ya. Si es que lo trascendente de todo esto que habéis hecho, Will, es los descartes, la de música que desgraciadamente ha tenido que ser eliminada, no recogida, no grabada, descartada, y eso no es una labor fácil precisamente, y vosotros, pues bueno, creo que habéis seleccionado y escogido lo correcto para este fantástico live, que es el que no tenemos entre manos, y del cual os felicitamos, y no nos queda más que deciros que muchas gracias por el disco, que muchas gracias por la gira, que sigáis con ella y que lleve a 20.000 sitios más. Y muchas gracias por el parón de esa vuelta. Estáis en gira, volviendo de tierras gallegas. Mucha suerte con los bolos, que salgan, como decimos, muchos más. Y que nosotros lo veamos y los escuchemos. Sabéis dónde nos tenéis para lo que sea. Y si queréis, si quieres ahora mencionar o reseñar alguna cosa, ahora es el momento, Will. Nada, yo solo me gusta mucho insistir en lo que hemos hablado, ¿no? De que la gente que nos pinche en Spotify y demás, que eso realmente es lo que crecer ahí es importante para nosotros, para darnos visibilidad sobre todo de cara al extranjero, ¿no? Y eso es muy importante, que nos escuchen por esa vía, ¿no? Por YouTube, por Spotify, por iTunes y demás. Pues bueno, que es muy fácil encontrarnos y que cuando puedan, que se acerquen a vernos en directo, porque nos vamos a pasar bien y eso no suele fallar. Quiero para terminar reseñar eso. Primero, que sois una banda de aquí, que mucha gente se parte el culo y se parte el alma por traer gente de fuera cuando aquí hay bandas como vosotros que sois soberbios, por poner solamente un adjetivo, que además desde vuestros conciertos que hemos visto, y por eso podemos hablar con conocimiento de causa, desde el primer compás se atisba esa empatía que hay entre vosotros, que sois compactos, que no hay una sola fisura, el buen rollo que hacéis y cómo lo estáis disfrutando en las tablas, en directo, y eso se palpa, como digo, desde el primer compás. Y que encima se han atrevido con la dificultad de grabar 26 conciertos en directo para recoger 18 más 1 en un gran disco en directo, y además cada uno de un sitio grabado diferente. Eso no lo hace todo el mundo, pero bueno, los brazos sí lo han hecho y están aquí hoy en Iguana Rock. Sí, señor. Te agradece mucho, de verdad. Oye, un placer, Will, que tengáis cuidadito en la carretera y cuidadito con los mejillones, que salgan todos buenos, aunque viniendo de Galicia todo puede ser bueno, ¿no? Eso es, no vayamos a liarla. Un placer, oye, y estamos en contacto para lo que queráis, sabéis dónde nos tenéis, ¿vale? Claro, muchísimas gracias, de verdad. Aguántame unos segunditos y enseguida estoy contigo fuera de antena. Nos vamos a ir con un grupo que a lo mejor la gente no se acuerda. Estamos hablando de los americanos Poison. ¿Cuánto sonó este tema? ¿Cuánto sonó este tema? El álbum se llamaba Open Up and Say Ha. Y ahora vamos a recordar el remasterizado de Nothing But a Good Time. ¿Os acordáis? ¿Cuánto sonó esto? ¿Cuánto toca poner las modas de los temas? ¿Y cómo desaparecen? Pero aquí os lo recordamos. Poison. We'll be right back. domingos a las 22 horas. ¡No te lo pierdas! Si quieres contactar con nosotros, nuestro teléfono de contacto es el 91-777-3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Bueno, pues ahí estaban sonando los Poison y previamente la entrevista con Will, con Guillermo Gutiérrez, Will, guitarra y voz de este super trío vasco, Los Brazos, que bueno, yo no me los perdí en directo. Entrevista muy interesante de una banda que ha puesto el listón muy alto con ese live 2015-2017 y la forma de producirlo y la forma de incluir sus temas recogidos en 18 más 1 cortes de 26 conciertos diferentes que han hecho a lo largo de toda la gira del Gas. Así que del Gas y del Welcome to Los Brazos, ahí hay temas metidos. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con una banda española y que triunfó en las Américas. Nos vamos a ir al año 72, vamos a retroceder a los originales de Original Barrabás, el álbum, y por supuesto este Wild Safari, que por supuesto allí caló y caló muy bien, de una de las bandas que conocimos. Muchas veces la gente, los productores, los managers, los organizadores se empeñan en valorar más lo que hay por ahí, cuando aquí que tenemos muy buen material. Y los Barrabás, no nos vamos a cansar de decir que eran de aquí. Así que, ¿por qué no recordar ahora ese Wild Safari aquí en Iguana Rock? Yeah. hola España y todos mis amigos del Blues Brothers Band. Soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. The Blues Brothers. And on sax, Blue Lou, Lou Marini. Bueno, y después de ese recuerdo con la mítica banda Barrabás, que no nos cansamos de decir que eran de aquí, fantásticos músicos, año 72, estábamos recorriendo para ese safari salvaje, Wild Safari. Vámonos a ir con la banda que próximamente, en octubre, nos va a estar visitando por aquí, ya sabéis, en las ciudades de Madrid, Bilbao y Barcelona. Estamos hablando de los grandes Saxon, súper bien acompañados de Raven y Y&T, especiales invitados. Si queréis más información de los Saxon y de sus shows europeos, os remitimos a su web, saxon747.com. Y por supuesto que también queremos contaros de estos chicos las fechas y los sitios. Jueves 11 de octubre estarán en la Sala La Riviera de Madrid, el viernes 12 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao y el sábado 13 de octubre en pleno puente de la Hispanidad, de las Pilaricas, ya sabéis, el 12-13 de octubre, pues el sábado 13 de octubre en la Sala Rasmatás de Barcelona, en versión orquestada, remasterizada y recogida de su Sacrifice, nos apetece disfrutar y que se nos pongan los pelos como escarpias, incluidos los de la cabeza del Crusader, en esa versión que ahora mismo Javi Little nos va a poner orquestada. Biff Bifford y sus chicos, Biff Bifford, Paul Quinn, todos los demás magistrales, enorme banda, incombustible, y que siguen disfrutando de venir a tocar España, esta vez súper bien acompañados de Raven y de Y&T. Y este día en Today yo no me lo perdería por la gloria de mi madre. Hey, this is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, vamos terminando, no nos queda mucho tiempo, Iguana Rock fans, Iguana Rock maníacos, pero vamos a ir con un estreno de los que nos gustan de vez en cuando presentaros, cortesía de Maldito Records. Nos ha llegado lo último de una super gran banda de aquí, como son los grandes Sonotones. El juego terminó, es el álbum que os estamos presentando con 11 cortes. Y bueno, pues después de año y medio descargando por todo el estado el demoledor No Hay Futuro, Sonotones vuelven a dar un paso hacia adelante, dejando claro que es un grupo de primera línea en sonido y composición. Buena parte de la culpa del sonidazo de este disco la tiene que ha sido grabada en los Sadman Studios por Carlos Santos y mezclado y masterizado en Fredman Studios Suecia por Fredrik Nordström. Te puedes preguntar por qué lo han llamado el juego Terminó. Cuando lo que se escucha es poderío, buenas vibraciones y un grupo en claro ascenso. El octavo disco ya, 8 en la carrera de Sonotones, suena más y mejor que nunca. Guitarras más contundentes, si cabe, melodías y letras de Javi marcando la pauta característica del grupo y la sección rítmica simplemente abrumadora. Parece mentira que un grupo con una trayectoria tan larga siga sorprendiendo en cada entrega. El juego terminó, te dejará literalmente sin palabras. Es la canción en la que participa Manu de Estirpe y a ver cómo nos dejan cuando lo escuchemos en directo, que es el medio natural del grupo. Ya sabéis, estilo rock metal, cortesía de Maldito Records. Os vamos a presentar el primer corte de los 11 que componen este El juego terminó, del que ya tenéis el vídeo, por supuesto, en todas las redes, YouTube y demás cosas del internet. Para más contacto con los Sonotones, remitiros a su web, las www.sonotones.net, y por supuesto El juego terminó, aunque aquí ahora comienza, prácticamente terminando Iguana Rock hoy, Sonotones. Soy el amo o el esclavo de mi enfermedad. Sobrevivir. juego terminó. Despierta, hermano. El reloj se para. El juego se acabó. ¿Y ahora qué pasa? Se para, el juego terminó y no queda nada. No nos queremos ir sin dejaros, como siempre, una frasecita para la reflexión una vez que esto ha llegado a su fin. Y vamos con ella para que os quedéis reflexionando pues esta semana hasta la próxima vez que nos oigamos. España es el país con más ninis de la OCDE, 9 puntos por encima de la media. Esas son las cosas de la marca España. Los ninis y la gente que ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. ¿Parasita? No lo sé, no sabemos. Pero bueno, ahí está el dato. El país con más ninis de la OCDE. 9 puntos por encima de la media. Y que cada palo aguante su vela. Nos vamos. Por nuestra parte ha sido un placer el estar con vosotros, con vosotras hoy por aquí, en riguroso directo. Y bueno, pues esperamos que haya transmitido, comunicado sin ningún tipo de atenuación, distorsión de principio a fin, las 2 horas de radio show, de comunicación, entretenimiento, buen rock and roll, buena música y en fin, esperamos estar aquí la próxima semana, si así lo deseáis. Ya sabéis nuestras plataformas, W Radio, Radio Mirage, Asalto Mata Radio y por supuesto desde aquí, desde el genuino, auténtico rockero motero, Vallecas, Valle del Cas, Radio Vallecas. Así que 107.5 de la FM y en los controles darle las gracias, por supuesto, al tío Javi Little. Que aquí sea con todos vosotros. Que aquí sea con todos vosotros. No os olvidéis de ver a Jaded Heart, que esta semana creo que estarán por aquí, por estos lares. Muchos conciertos, apoyar la música en directo y, por supuesto, no descuidéis los programas informativos donde os dan a conocer músicas, como es el caso del nuestro. Hay muchos más, pero bueno, en esa jungla de tanta información, en los ceros y unos de la red de las redes, es bueno saber escoger y es bueno saber dónde te facilitan las cosas. Que tengáis buena semana. Feliz otoño.